Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva edición, una nueva semana, un nuevo objetivo que vamos a cumplir en la conversación que vamos a tener con ustedes en esta semana. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla Raúl Merino y los controles Felipe. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Crecer en Cristo, y seguimos insistiendo, ha sido la temática de todo el trimestre de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ya estamos prácticamente entrando en el último mes del año, mes de diciembre, un mes de muchas actividades, de muchos correteos, de idas, de venidas. ¿Sabes? El mes de diciembre encuentro que es el mes más hermoso, porque hay en el ambiente hay algo especial, pero también en el clima es muy favorable, el clima del mes de diciembre, entonces todo parece que se junta. ¿Sabes que lo que pasa es que el mes de diciembre como que unen muchos pensamientos, muchos criterios, especialmente en el mundo cristiano? Claro que sí. Y eso hace que por un lado se una y por otro lado se multipliquen las actividades producto justamente de distorsionar un poquito el evento, desgraciadamente, que se menciona. Correcto. Pero puntualmente esta semana, Horacio, vamos a ver un concepto de este crecer en Cristo y, ¿sabes?, que está dado de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que nosotros colocamos. Primera, ¿sabes? Yo creo que resumimos todo lo que vamos a tratar durante la semana con un texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es muy decidor el texto este, en realidad. Demasiado. Quizás alguno podría decir, bueno, nuevamente van a empezar con la ley, cuando la ley, y algunos quedó atrás, clavado en la cruz. Una serie de conceptos que, la verdad, las cosas, cuando uno las mira con detención, las escucha, dice que lástima que ese concepto esté en la mente de algunas personas que se dicen cristianos. Y aquí está lo incongruente de ser cristiano y a la vez no considerar la ley de Dios como algo tan especial como él lo considera. Y, ¿sabes?, tendríamos que decir que la ley y el evangelio son inseparables. No podemos separar la ley del evangelio. Durante toda esta semana vamos a estar conversando acerca de esto y creo que vamos a tocar muchos de los temas que, como tú bien decías, hay personas que esto lo tergiversan, lo cambian, porque creo que el texto que acabamos de leer no necesita ser interpretado. No es un texto que tengamos que interpretar, lo dice claramente. Claro, no hay que buscar qué es lo que quiso decir el autor cuando escribió esto, sino que está clarísimo. ¿Será que dijo lo que dijo? Yo creo que sí. Y por eso es que cuando uno lee el texto nuevamente dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? Al autor de la ley. Exactamente. Si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son un trasunto del amor de Dios, de su carácter revelado a nosotros de alguna manera, que lo entendamos, que lo palpemos. Y, ¿sabes?, es bueno que recordemos algunos textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, el Salmo 19, los versos 7 y 8, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bueno, está diciendo algunos conceptos básicos de la ley. Alguno podría decir, bueno, es que esa ley es la Torá, o a lo mejor es una ley que no son los 10 mandamientos. ¿Por qué siempre buscamos algunas excusas cuando efectivamente el salmista, o David está mirando en su ley, en la orientación o en la guía que Dios le entregó, que y, es lo que significa la Torá? Claro que sí. Y, ¿sabes?, fíjate, yo he encontrado que generalmente las personas que hablan de que la ley no es para nosotros, en fin, no tienen problema con 9 mandamientos. Es solamente con uno. Pero decir que es uno, sí, exactamente. Entonces, bueno, ¿y usted mata? No, porque yo, ¿cómo voy a hacerlo si yo soy cristiano? ¿Usted roba? Tampoco. ¿Usted comete adulterio? No, menos. En fin, y empieza uno a ver los mandamientos y ninguno de ellos, con ninguno de ellos tienen problema, solamente con uno. Y fíjate, en el libro de Romanos, nosotros encontramos ahí en el capítulo 7 y el verso 12 que dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, y estas son características que se dan muy puntuales también a las personas, porque las personas también pueden ser santas, pueden ser justas, pueden ser buenas. Incluso tú recuerdas que en el libro de Job, cuando parte, dice que había un hombre muy justo, muy bueno, muy santo, muy acercado. ¿Y quién lo dice? Y lo dice Dios. Y ahora aquí se aplica a la ley, justamente mostrando ese concepto de que esa ley no es gravosa, no nos obliga a hacer cosas inadecuadas, sino que nos orienta, y sigo por esta idea, que nos orienta, nos guía, nos da un significado para encontrar un rumbo muchas veces a nuestra vida. Por eso que Romano, y al leerlo uno dice: de manera que la ley a la verdad, o sea, ciertamente es un documento, un escrito de Dios para nosotros, que es santo, que es justo y que es bueno. Ahora, fíjate, en el libro de Romanos, nosotros encontramos algunas declaraciones que pareciera que Pablo está en contra de la ley, que es antinomianista. Eso significa que está contra la ley. Bueno, pareciera que Pablo está derribando la ley. Parece que Pablo está totalmente contrario a la ley. Claro que sí, lo estaba. ¿Pero por qué? Porque lo que está diciendo allí es sencillamente: la ley no sirve para salvarse. La ley no es un medio para salvarse, la ley condena. La ley es el espejo que te muestra cómo estás, que te muestra tu estado espiritual. Ahora, cuando tú te miras al espejo, tú no puedes sacar el espejo y limpiarte la cara. Si tienes la cara sucia, no puedes limpiarte con el espejo. Para eso, el espejo no es para eso, el espejo solamente muestra. Bueno, la ley no sirve para salvarse, la ley no salva a nadie, solamente muestra nuestro estado espiritual. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos mal espiritualmente, tenemos solamente una solución: es ir a Cristo. Cristo es el único que salva. Claro, cuando tú dices que muestra para solucionar el problema, porque alguien podría decir: bueno, si mi cara está sucia y el espejo me dice que está sucio, como tú lo decías, lógicamente nadie se va a limpiar con el espejo, pero te va a decir: mira, anda y busca agua, jabón, y después te secas con una toalla. O sea, busca unos elementos que son de limpieza para la persona. Exactamente. Y en el caso puntual del Evangelio, el que limpia es Cristo, y gracias a su cruz, a su sacrificio, nos deja limpio de pecado. Y entonces la ley dice: anda allí donde es el único que te puede limpiar. Yo no lo puedo hacer, yo te muestro solamente el pecado. La Escritura nos dice: el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa esto? Que la finalidad, no el término, no, la ley, la Biblia expresa que la ley es eterna, y no podría ser de otra manera, porque la ley es nos muestra el carácter de Dios. Entonces, cuando dice el fin de la ley es Cristo, me está diciendo la finalidad de la ley es llevarme a Cristo, porque cuando yo veo que tengo problemas es cuando siento la necesidad de ir a Cristo, siento la necesidad de un Salvador. Cuando nosotros sentimos, o mediante un examen, nos damos cuenta que estamos enfermos, es ahí cuando necesitamos al médico. Si tú estás bien, no se te ocurre ir a ver médico sencillamente porque te pidieron deseos. No. Generalmente uno va al médico cuando siente la necesidad de ir. Así también, cuando vemos que tenemos problema, necesitamos un Salvador. Y eso es lo que nos lleva a Cristo. La finalidad o el fin de la ley es Cristo. Por eso que decimos que estas leyes, las leyes son reglas, son normas, son mandamientos de Dios y no de los hombres. Fíjate que el salmista en el Salmo 119:151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Mira qué conceptos coloca el salmista pensando en esto de la ley de Dios. Él no está ni siquiera tratando de insinuarnos que el mandamiento se pueda terminar alguna vez, porque él dice que es para siempre, que permanecen, que los estableció el Señor, y eso le da una connotación muy, muy especial para él, por lo menos, a los mandamientos de Dios. Ahora, fíjate, el mismo Salmo 119 que tú acabas de leer, pero el verso 172, dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. El mandamiento es una valla protectora, es una baranda. Cuando te has fijado, cuando uno pasa un puente, si el puente no tiene barandas, uno siente inseguridad. Hay un temor. Y cuando el puente tiene barandas, tú ni tocas las barandas. Tú pasas y ni siquiera te apoyas en la baranda. Parece que la baranda no las necesita, pero cuando no están, ahí sí que uno tiene temor de caerse. Bueno, son las barandas que nos ayudan a caminar por la vida, porque nos protegen de caer. El mandamiento no es algo que restringe mi libertad. Al contrario, creo que me da más libertad, me ayudan mejor. El Señor está preocupado por mí, por eso que puso esos mandamientos, y los mandamientos me ayudan a vivir una vida mejor. Y la verdad de las cosas es que si uno, pensando en realidad en los mandamientos, uno se traslada allí al pueblo de Israel, y en Éxodo aparecen algunas indicaciones que hoy día, si se cumplieran, qué lindo sería el mundo, qué convivencia más grata estaríamos nosotros teniendo. Él dice, no admitirás falsos rumores, y nota uno que enseguida empieza a pensar, eso es lo que hoy día está pasando. No te concertarás, dice, con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Estos son principios universales. Vamos a decirlo así, apuntan justamente al concepto de la ley de Dios que la dejó establecida, que la dejó escrita, que puso un código para que nosotros la tengamos de alguna manera escrita, pero como vamos a ver quizá en el día de mañana, vamos a ver que esto no viene solamente del Sinaí, sino que son principios que están desde el mismo Edén. Pero, ¿cómo estos conceptos de Éxodo capítulo 23 nos ayudan a entender que allí había una convivencia sana mientras se cumplían algunos de estos conceptos? Y estos conceptos están escritos en los 10 mandamientos de Dios. Justamente. Ahora, tenemos que ser bien claros, ¿eh? Nosotros no pretendemos por nuestras propias fuerzas cumplir los mandamientos. Eso sería demasiado presuntuoso. No. Pero sabemos que cuando hay la predisposición, Dios es el que ayuda. Porque Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. Entonces, cuando existe la predisposición, cuando yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero guardar tus mandamientos. Tú sabes, yo no puedo, por mí mismo yo no puedo, soy incapaz, pero yo sé que tú puedes cumplir los mandamientos en mí. Y eso el Señor está dispuesto a hacerlo. Piense, el Señor ha dejado sus mandamientos porque quiere nuestra felicidad, no por otro motivo. Y solamente necesita que nosotros comprendamos esto y nos tomemos de su mano y caminemos a su lado. Piénselo. Estamos muy agradecidos porque nos acompañó en este día en su programa Diálogo Bíblico. Los invitamos para mañana a una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.